La obra que sigue a continuación es una versión orquestal de un tema de Trópico Esmeralda, del disco, si no estoy mal, Rifas, Juegos y Espectáculos, creo que está ahí. La obra se llama Mareol. Básicamente lo que hicieron los chicos de Trópico Esmeralda, Juan Fernando Ospina y Juan Fernando Gaviria, fue samplear muchos pedacitos de música hecho por músicos de Afit y allegados. Y cuando digo samplear es que grababan, cortaban, editaban y manipulaban esto en sus computadores y luego armaban la pieza. Lo que se hizo fue tratar de hacer algo parecido con la banda sinfónica. Thank you.